Dorado 20. Memorize. Eso es. Eso es. Está bien. Está bien. ¿Está usted listo? ¿Está usted listo? Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Cómo lo pasa usted? ¿Cómo lo pasa usted? Sin novedad. Sin novedad.